¿A favor de alguno en particular? Sí, la realidad, lo que uno más o menos lee, y con el margen de error que tiene esto, es que hay un margen más o menos reducido a favor de Macri. ¿Qué más? ¿Tres puntos? ¿Cuatro puntos? Sí, 4 puntos calculo yo, pero esto es completamente carente de cualquier rigor. Digo, si podíamos nombrar todas las encuestas que intuitivo a hoy, jueves, le dan mayor diferencia. Sí. Se me ocurre que primero hay que partir de la base de que Scioli estuvo en la primera vuelta 3 puntos por arriba de Macri. O sea que sí, lo que primero tiene que hacer Macri es descontar esos 3 puntos. Sí, sale 3 escalones más, claro, adelante. Primero tiene que descontar esos 3 puntos. Si sacara 4 de diferencia, estaría haciendo una diferencia de 7 puntos con respecto a la primera vuelta, lo cual sería bastante, además, ¿no? Y por otro lado, me parece que hay un gran sector de votos no verticalistas. Esto de que, el votante de Margarita Stolbizer, como Margarita se juntó con Vidal. No, me parece que el votante de Margarita Stolbizer va a votar individualmente según le dé. Y otro tanto me parece con Massa, porque en realidad me parece que muchos de los votos de Massa son votos no de Massa, sino de una corriente de pensamiento. Sí. Un peronismo no kirchnerista, si se puede decir. Un voto antigobierno, bastante. Uno tiende a pensar que el voto antigobierno se va a inclinar más hacia Macri, y el voto más peronista no K se va a inclinar hacia Scioli. Por una cuestión de verticalismo, se supone que el peronista de por sí es más verticalista, digo yo. No sé, creo que posiblemente se dé un 4, un 5% de voto en blanco también. Sí, claro. Parece que esta vuelta va a haber una diferencia. Pero tampoco firmaría con las dos manos lo que estoy diciendo. Si de golpe el resultado fueran 2 puntos a favor de Scioli o 3, tampoco me sorprendería. O no me parecería descabellado. Creo que además, perdóname, con esto cierro, que parte de lo que esto está demostrando en que obviamente los discursos de campaña necesitan diferenciarse unos de otros. Y que el tema es que no tienen tanta diferencia uno con otro. No son dos modelos diferentes. Esto es una inexactitud dialéctica, por no decir mentira. No son dos modelos diferentes Macri y Scioli, dos modelos diferentes de gestión. Ni lo van a ser, ni lo van a poder ser en la realidad. La realidad impone determinadas condiciones, determinada situación local, internacional, y el determinado estado de cosas de cómo queda la situación económica y cómo quedan las bases de la Argentina país, en fin, cómo termina la gestión. Creo que el kirchnerismo ha hecho una completa parábola, ¿no? Creo que casi, no quiero exagerar porque voy a ser injusto con muchas cosas, pero me parece que en materia económica andamos bastante cerca del punto de partida. O sea, sí. Hubo un arranque, un arco, una curva ascendente, y después la curva descendente hasta llegar a esta situación. Digo, que estemos hablando del Banco Central sin dinero es una cosa que parece del 2002, ¿no? Mirá, yo veo un escenario diferente al que vos acabas de describir. Yo creo que hay una ventaja mayor de Macri sobre Scioli, producto de, primero, obviamente, todo empírico y sin ningún estudio científico, además nadie lo puede tener, nadie recorre el país de punta a punta y sabe exactamente qué están pensando en todos lados, ¿no? Por eso uno agarra hechos concretos y dice, bueno, en la primera vuelta del 25 de octubre, hace apenas 20 días, 25 días, claramente, políticamente ganó Macri, ¿sí? Ganó la provincia de Buenos Aires, ganó muy bien en Córdoba, etcétera. Políticamente ganó Macri. Eso le da un impulso ascendente, ¿no? Después, yo no he visto nada de la campaña de Scioli, yo no he visto nada, que me haga pensar que puede revertirse algunas cosas, ¿no? Es más, tuvo mucho fuego amigo, ¿no? Podemos nombrar que casi todos los días, desde el 25 de octubre en adelante, no hubo una jornada en la que Scioli no tuviera algún alguna declaración de Randazzo, o de Zanini, o de las abuelas de Plaza de Mayo, o de las madres, o de Aníbal Fernández. Aníbal Fernández, que es más, las mayores fueron las de Aníbal. Hubo problemas con el allanamiento del Banco Central, digamos, serios problemas. Hubo la foto de Kicillof con la gente del Fondo Monetario Internacional el día siguiente, que Scioli criticaba a Macri de querer estar arreglando con el Fondo Monetario, digamos. Por eso yo no veo nada del lado de Scioli que me haga pensar que pueda revertir esa derrota política que tuvo el 25 de octubre a pesar de haber sacado más votos. Y después, otro dato muy importante, existió el debate en la que creo que Scioli salió un poquito más afectado que Macri, ¿no? Como dos boxeadores que se cruzaron algunas buenas trompadas, pero creo que recibió más Scioli que Macri, sobre todo en los primeros dos rounds, digamos, ¿no? Uh-huh. Y esto fue el domingo pasado. Uh-huh. Y después mucha televisión, mucha visita a programas, etcétera, etcétera, y un mantenimiento de las cosas. Si a eso le sumo las encuestas, en las que todas coinciden que Macri va ganando con cierta comodidad, yo me inclino a pensar que va a ganar Macri por el orden de los 8 puntos, más o menos, de 8 y quizás un poquito más también, ¿no? Me sorprendería enormemente que ganara por esos 2 o 3 puntos Scioli, como vos decís, que no te sorprendería. Vos decís que no te sorprendería. A lo mejor no es la mejor palabra, no me sorprendería, sí sorprendería a todo el mundo, pero quiero decir, en el más menos de 4% a favor de Macri, que es lo que más o menos yo estimaba, pero jugando un poco, esto es lúdico, ¿no? Si hubiera, bueno, quiero decir, ¿en dónde me planto también en este sentido? En que a la primera vuelta fuimos todos. A ver, la sensación era que casi seguro ganaba Scioli en primera vuelta y habría que ver si por ahí Macri llegaba al balotaje. Y resultó una sorpresa tremenda. Claro. Y siento que ahora todo el mundo está, o hay un convencimiento, una presunción, se presume un triunfo, se da por descontado un triunfo de Macri. Entonces, digo, Si hubo sorpresa en la primera, ¿por qué no la habrá en la segunda? Claro, a ver, ¿por qué ese electorado, además, que de las PASO a la primera vuelta cambió tanto como cambió, no es capaz de cambiar desde la primera vuelta a la segunda? Después del corte te doy mi respuesta. Dale.